Ey. Yeah, yeah, yeah. Puta, mírame la cara. Luego te prendes esa vara. Si quieres fuma conmigo, luego la vamos a descargar en la cama. Mami, yo sé que eres mala, que te gusta la macana. Dale, vamos pa' la lunica, la pasa pa' la casa en la mañana. Mi vida es una party loca y casi vivo en el ataúd. Tú creías que yo iba a ser la porquería que haces tú. No, neno, ando chile con los cabros y estamos en las alturas. Y de noche salimos a la mansión fostera a ver a Blue. Ey, yo voy a hacerme millo porque puedo y tengo la manera planeada. Ey, la vida es una fiesta y tienes que andar activo en la jugada. Ey, yo quiero dejarle todo a la familia si muero mañana. Normal, normal, y que no le falte nada. En la ciudad estamos perdidos, en la ciudad me pide algo y yo no tengo pa' gastar. Ya lo gasté todo en cosas pa' fumar. No necesito nada pa' poder flexear. Ropa cara, me van a regalar. Estoy andando el closet sin gastar. Viviendo como quise más. No me olvido de todas las cicatrices, nada. En la ciudad, perdido en la ciudad. Me pide algo y yo no tengo pa' gastar. Ya lo gasté todo en cosas pa' fumar. No necesito nada pa' poder flexear. Ropa cara, me van a regalar. Llenando el closet sin gastar. Como siempre quise más. No me olvido de la cicatriz. Mami, estoy puesto pa' lo mío, tú sabes cómo es que siempre lo hacemos. Bicha come, bicha no ve, pero siempre gano y hago lo que quiero. Winning, winning como Kodak, pero la bicha está puesta en el dinero. Super Saiyan, legendario Broly, matando a todos los giles que quiero. Miguelito, Miguelito, no cometa ni un delito. Me salió tan exquisito, ahora me deja lo visto. Estoy matando, pero perdí el foco, me paso fumando, winning como loco. Angelina y Trippie me apuntan los focos, rompiendo escenario, están sacando fotos. Soy bendecido, mamita, lo dije como que nunca, nunca iba a pasar. Ahora estoy lleno, mamita, mírame y dime, dime tú qué le iba a pensar. Estamos serios, va a ir a seria. Pura azúcar como Celia. Ahora se me hace la seria. Ya no impuesto pa' esa feria. En la ciudad estamos perdidos, en la ciudad. Me pide algo y yo no tengo pa' gastar. Ya lo gasté todo en cosas pa' fumar. No necesito nada pa' poder flexear. Ropa cara, me van a regalar. Estoy andando el closet sin gastar. Viviendo como quise más. No me olvido de todas las cicatrices, nada. En la ciudad, perdido en la ciudad. Me pide algo y yo no tengo pa' gastar. Ya lo gasté todo en cosas pa' fumar. No necesito nada pa' poder flexear. Ropa cara, me van a regalar. Llenando el closet sin gastar. Como siempre quise más. No me olvido de las cicatrices, Dime qué esperas de mí, si ando borrado hasta las narices. El alcohol me gusta, gusta el color que le ponía a mis días grises. Me caga el humor este frío, así ande triste sonrío. Diga que tienen ustedes, solo aguanto y par de tíos. Revisa bien en dónde ando, dónde es que andan metidos. Preguntan que si tengo tanto, tanto tiempo no es el mío. Ya no quiero que me digan nada si no tienen nada que ofrecer. Estoy esperando y buscando eso, lo que sé que en un rato tendré. Comida y viaje cada mes, pagame Netflix cada mes. Y este sonido que yo hago es lo que hará que me la viva en Venecia. No es mi culpa tu desgracia, hacerlo así no es muy difícil. No me importa ir al top, rico es lo que seré, bro. En la ciudad estamos perdidos, en la ciudad. Me pide algo y yo no tengo pa' gastar. Ya lo gasté todo en cosas pa' fumar. No necesito nada pa' poder flexear. Ropa cara, me van a regalar. Estoy llenando el closet sin gastar. Viviendo como quise más. No me olvido de todas las cicatrices, nada. En la ciudad, perdido en la ciudad. Me pide algo y yo no tengo pa' gastar. Ya lo gasté todo en cosas pa' fumar. No necesito nada pa' poder flexear. Ropa cara, me van a regalar. Llenando el closet sin gastar. Como siempre quise más. No me olvido de las cicatrices, nada.